Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, ya medias tardes, ya pasando de las 12. Bueno, bienvenidos a todos. Simplemente quiero presentarnos. Sepáis, somos David Iván de Pinto y hemos venido aquí porque nos ha invitado Jesús de la selección de Cosas Antiguas, 124, y vamos a hacer un repertorio de música que seguro que os gusta. El primer tema del último que se llama Stomping at the Savoy, que era un tema de Benny Goodman, y vamos a continuar con un tema